Barrio pasan cosas y las conoces. Para continuar expresando una voz. Muchas voces. Ah, ya voy entendiendo. Un espacio por y para los jóvenes. Amaneciendo ideas. Despertando conciencia. Aguas Fuertes. Un programa con cosas que nos pasan. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Aguas Fuertes, viernes 26 de noviembre, cerquita ya de acabar con este calendario gregoriano. Poquitos programas quedan ya para el final, así que prepárense que venimos seguramente con un final a todo trapo. Sí, acá con mucho trapo, porque la verdad es un calor, es impresionante. Ay, chicos, nos olvidamos de apagar el aire, esperá que lo apago. Déjalo. ¿No que decís? Sea. Ah, ¿qué vas a apagar el aire? A la gente, ¿vos te crees que le molesta el ruido ese? A mí no me molesta. Che, discúlpeme. Con el calor que hace acá adentro. Estamos hablando de un ventilador, no de un aire acondicionado, no. Aclaremos eso. Es una radio comunitaria. Como tan buenas las radios comunitarias son, tenemos ventilador, no aires como las radios tal vez más. Convocantes, ¿no? Bueno, tenemos trapo. Un estudio chiquito con los micrófonos, una compu. A ver, yo la verdad tengo el operador y bueno. La verdad nunca estuve en una radio convocante. No sé cómo son. La radio desconozco. Son esas que tienen varios estudios, tres operadores trabajando al mismo tiempo, cortando los audios que vos producís al momento que hablás. Cada uno tiene su compu, aire. Nosotros tenemos un ventilador que debe ser de la Rusia comunista y nada, hace ruido. Además tenemos mucho alambre. Sí, alambre siempre hay acá en la radio porque siempre tenemos que arreglar un micrófono a la compu, no sé, la puerta, lo que sea, y todo la atamos con alambre. Todo se ata con alambre. Sí, quiero hacer un llamado a la solidaridad y decirle a la fotógrafa que está disfrutando del vientito afuera que venga a sacar la foto, ¿sí? Para próximamente la página web de FM Moreno, porque en cualquier momento empezamos como arrancamos a principio de año, en pelota. Chicos, ¿hoy hay foto? Sí, sí. Hoy me vine más crota que de costumbre. Bueno, nosotros hasta perfumados vinimos, no sé si te das cuenta. Pero ¿cómo ustedes son malos porque no me avisan esas cosas? En realidad Víctor sabía y no dijo nada. Por favor, porque yo el beneficio de la radio es que no me ve la gente, pero sacan fotos. Bueno, lo esperamos, sí. Esperemos a Mariano. Nos dicen de afuera. ¿Y Mariano? Mariano está viajando en el Sarmiento, que debe ser más o menos lo mismo que esto, pero en movimiento. Yo te cuento. Un poquito más apretado. Hace menos de 40 minutos que me bajé de ahí. ¿Cómo estabas? Mucho calor, y tengo la suerte de que los días de calor no agarro nunca uno con aire. Digo, ¿cómo que no? Si están todas las ventanas abiertas. No, bueno, con aire acondicionado. Ah. Che, discúlpenme, ¿esto no está en movimiento? Apa, qué buena pregunta, Darío. Se puso filosófica la cosa. Bueno, listo, preguntaba nomás, fue una pregunta, no era para tanto. Lo podemos pensar, Darío, ¿Te parece que demos los números? Porque ahí nos están diciendo, den los números. ¿Por qué nunca decimos los números de entrada? Porque tenemos ganas de charlar de muchas cosas, de las cosas que nos pasan en la semana, de las cosas que pasaron en la semana. Y bueno, quieren que demos los números. Está bien, en la nacional salió el 33. Ajá. Y en provincia el 28. ¿Sabes qué significan? ¿Despertino? No, estoy dando, no sé qué. ¿Cuándo fue? ¿A la mañana? No, a la tarde. ¿Tiene significado los números? ¿Esos? Seguramente que sí. ¿El borracho? Googlealo. A ver, ¿alguien nos puede mandar, si no, la información? Que lo googleo, La información de que es el 33. Capaz que me pasa. Sí, final. Si quiere mandar la información, lo pueden hacer al 15-61-540-359. No, no te entendí nada. ¿Me lo puedes repetir un poquito más lento, por favor? 15-61-540-359 es nuestra vía de comunicación para mensaje de texto. Y si te quiero llamar porque lo sé y quiero salir al aire. Y si querés hablar con nosotros, lo podés hacer al 466-6559. Ahí lento lo dije para que la gente que esté en su casa con la lapicera tratando de apuntarlo pueda hacer. 466-6559 es nuestra vía de comunicación directa, y si no, lo podés hacer a través del Facebook. Si estás conectado en este momento, lo podés, nos mandás ahí. El 33 es esto y el 28 es lo otro. Y ya, nos buscás. Si no nos tenés como contacto, somos Aguafuertes. Nos buscás ahí en la red cibernáutica. Y ahí estamos. Y ahí estamos. Aclaramos para todos los oyentes que no nos están escuchando que no tenemos transmisión vía internet. Así que lamentamos a aquellos que no nos están escuchando. Pero sí nos podrán escuchar seguramente la semana, porque esto se graba. Todas las boludeces que decimos acá frente al micrófono se graban y nada. Quedan ahí, en el cielo del espacio. Nos buscan. Bueno, dejémonos de boludeces y vayamos a escuchar música. Dale. Me parece, dale. es Aguafuertes? Una técnica de grabar. Un líquido para disolver metales. Un libro de Roberto Arlt. Un tipo de dibujo. Aguafuertes. Más que una técnica artística, un programa de radio. Una obra de arte. ¿Cómo estás, Mariano? Con calor. ¿Cómo estuvo el Sarmiento? Lo escuchaba, venía escuchando la radio y escuchaba ese ruido. ¿Se escucha? ¿Es molesto? ¿Ese? Y me imaginaba el calor que hacía en el estudio. Igual cuando entré acá creo que no, mi imaginación no alcanzó. No alcanzó. A tanto. Lo tenemos como un compañero más, en realidad. Sí. Pero hay que ponerle la cosa que vos decís. A ver. Sí, mejor. No, Mariano, es igual. Son el aire. El mismo ruido. Ahora nos toca a todos. Va aire. Para todos lados. Si no te va a mí no me está tocando, discúlpenme. Ahora me tengo las manos acá, al lado del micrófono. Y otra cosa, ¿cómo no saben qué es el 33, chicos? Acá nos acaban de mandar un mensaje igual. Bueno, yo lo iba a decir, pero pará. No lo sabían. Dice, chicos, soy Paula. El 28 es el cerro. ¿Alguien sabía que el 28 era el cerro? No, ni puta idea. Y el 33 es el Cristo. Es el pan de azúcar. Dice, ¿se van a Brasil este verano? Epa. Bueno, vamos. Bueno, si nos invita. Nos paga Paula, dice. Gracias, Paula. Si nos invita, sí, por supuesto. La timbera Paula. Bueno, gracias por el mensajito, Paula. Acá estaba buscando en el ciberespacio qué calor hace en Buenos Aires, ¿sí? Y dice. Mucho. La página está de 27 grados. 27. Levemente nublado. ¿Nada más? Para mí hace más, chicos. Ah, ¿te parece que hace así? No, afuera hace eso. Afuera es eso. Pero ahora refresco antes. ¿Sensación de... térmica del estudio? 48. ¿Tanto? 35. Era en serio, yo miento. Ahí te creo. 35 es mucho. 33, ahí. 30. Cerramos en 30. ¿Quién da más? 31. Hace calor. Hace calor. 30. Y bueno, contarles que el fin de semana hay muchas cosas para hacer. Muchas cosas. No te escucho, Darío. Y... rompiste el micrófono. ¿Ahora me escuchás? Ahora ahí sí. Te escucho, ahí te escucho. Cerquita te escucho. Así que nada, bueno, contarles eso. Mucha actividad para el fin de semana, ¿sí? Y bueno, este programa también intenta destacar un poco qué es lo que está pasando en Moreno y sus alrededores. Entonces, para hoy tenemos muchas cosas. Por ejemplo, tenemos radioteatro, creo que tenemos, ¿no? Mariano justo me sí, salió. Sí, tenemos radioteatro. Yo digo que sí. ¿Vos decís que sí? Tenemos radioteatro. Qué bueno. ¿Qué más tenemos? Tenemos escucha, pues acá también. Bien. Sección musical, ¿hay Vanina? Tenemos sección musical y sin querer buscando una sección, se nos había ocurrido el otro día hacer una sección de un artista, no lo vamos a decir. Y sin querer buscando la información, mañana mismo hace otro aniversario del nacimiento. O sea, estaría cumpliendo años si no hubiera muerto tan joven. Ahí te tiré una. Mozart. No. Luca. No. A los 27 años se murió. Rodrigo. No, era más grande Rodrigo, sí, me parece. No, también. Rodrigo no murió a los 33 por ahí, que decían como la edad de Cristo también. Gilda. No. Es hombre, es hombre. Todo el mundo que se muere con 33 años, que compararlo con Cristo. No, sí, ¿por qué pequeño no? Para la vecina. No, está vivo. Ah, y tiene más de 27 igual. Y está en TN encima, mira. Chaqueño para la vecina en TN, mirá vos. Bueno, así que ya van a ver la sección musical más adelante. Por supuesto también va a haber agenda, que es lo que decías vos, para contarles que este fin de se viene muy cargadito. Perdón. Mariana, por favor, confirmámelo en el radioteatro. Sí, hay radioteatro. Ahí está. Bien, ahí está. Así que estuvimos... toda esta semana grabando. Ahí, con porque invitados fue especiales. Fue un gran trabajo de una superproducción, mega superproducción. No digas. Y, no, no. Hicimos casting. Perdón. Sí, estuvimos haciendo un casting sí, acá sí, en la sí, puerta la gente de la radio, pasaba por vino. La radio. Es una Moreno producción. Sí. Hasta un perro vino, ¿no? Al casting.

y salir a la calle tranquilo. Yo me acuerdo cuando era pequeño, Pepe podía jugar en la plaza, en la vereda, y hoy en día no pueden estar los chicos tanto en la calle. Está muy, muy zarpado todo. Entonces, es una mierda eso. Y creo que nosotros los artistas que tenemos la posibilidad de comunicarnos con la música, con las entrevistas, con esta posición ahora, es importante que estemos porque estamos haciendo la causa, inspirando también a otra gente que capaz no sigue, que no está enterada, a hacerse eco de esto y decir, ¿y qué pasó con este pibe? A ver, y empezar a concientizar de lo que está pasando en las calles. Escuchabas la palabra de Dante Spinetta hablando con nuestro compañero Fernando Ochoa, que estuvo esta semana en la Plaza de Mayo en el festival. Recién estábamos buscando algo de información y decíamos marche, ¿no? Fue un festival, en realidad, para exigir justicia y para que sean indicados quiénes fueron los asesinos de Mariano Ferreira, este joven militante del Partido Obrero que estaba haciendo valer su verdad, la democracia sindical. La incorporación de trabajadores tercerizados en una empresa como es la de los ferrocarriles a la empresa madre, no a una empresa tercerizada como estaba pasando. Y bueno, fueron en lo que la prensa en primer lugar tituló como enfrentamientos entre grupos sindicalistas, luego se supo que fue una agresión frontal y directa de un grupo hacia otro, con la complicidad obviamente de la policía, como siempre pasa en estos casos, ¿no? Me acordaba también un poco de cuando aparecía esta noticia de la crisis causó las nuevas muertes, acá el titular de Clarín que hablaba de enfrentamientos entre piqueteros cuando mataron a sangre fría a Maximiliano y a Darío en la estación de Avellaneda, la policía, una vez más. Sí, como así también sucedió en el festival de Viejas Locas hace ya un poco más de un año. Sí. Donde se va a cumplir un año. Un año. Sí. Donde mataron a este chico. A Rubén Carvalho. Rubén Carvalho. Sí. También, ¿no? Pareciera así a primera información. Se cayó tratando de colarse por un paredón de 3 metros y después descubrieron que Mariano estaba todo golpeado, marcado por el camión hidrante que estaba. Marcando a la gente con pintura. Y el dato fundamental es que tenía la entrada sin cortar en el bolsillo del pantalón. Entonces no se quería cola. Claro, tenía entrada. Bueno, este festival en la Plaza de Mayo estuvo Damas Gratis, Manos de Filippi, Onda Vaga, Caramelo Santo y Alica. Y bueno, terminó con Calle 13, que estaban en el país justo presentando el disco. Y pasaron por la plaza también ellos. Vamos a escuchar ahora a otra de las personas que estuvo. Justamente mencionábamos a Caramelo Santo. Está Diego Aput, el bajista de la banda, que habló también con Fernando Ochoa, y lo escuchamos. Acá la cosa es tratar de estar por encima de esos eventos, de que las personas son primera persona y tienen derecho, y Mariana es una persona con derecho. Y por ir a buscarlo terminó sin vida. Entonces eso, en este país, lamentablemente moneda corriente, más allá de la actividad de uno, y la gente espontáneamente yo vino porque sabe que lo que le pasó al flaco, lamentablemente nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Entonces podemos perder la vida por tener ganas de hacer algo, ¿no? Es una cosa muy jodida, ¿no? Más allá de la actividad de cada uno, tomar esa conciencia de que no puede ser que en esta altura del planeta tengamos estas condiciones de vida y encima nos quieran creer que estamos bien. Porque no estamos bien, tenemos que estar mucho mejor. Para estar bien nos falta un montón. O sea, para estar bien no puede pasar bajo ese tipo de aberraciones con un tipo que está laburando o que quiere laburar en mejores condiciones. Es un tema muy, muy macro que nos dejan a todos a pato durante toda nuestra vida y lo deciden todo boludo y después te dicen que son unos campeones. Yo confío de todo, del que está ahora, del que va a venir, porque la vida de los argentinos siempre fue durísima y ninguno de estos cabrones le puso el cuerpo como dicen que le puso, si no estaríamos mucho mejor. Tenemos un país súper grande, súper rico, tenemos gente que tiene ganas de laburar y la mayoría nos quedamos de hambre, llegamos viejos, no tenemos casa, no tenemos nada. Quizás, obviamente, si vamos a comparar cómo está hoy el país, como puede haber estado hace 7, 8 años atrás, en ayuda que estamos un poquito mejor, pero debería decir que que tenemos cosas solucionadas. Yo creo que nos falta un montón y nos falta de verdad pensar qué vamos a hacer del país y no qué va a hacer. Bueno, ahí pasaba un poco la cobertura que estuvimos realizando como radio en la Plaza de Mayo. Nuestro compañero Fernando Ochoa, le agradecemos por estos audios que nos acercó. Él estuvo en la plaza hablando también con muchas otras figuras que estuvieron por allí. Muchísima gente, además, hay que remarcarlo esto, ¿no? Muchísima gente que está pidiendo que se haga justicia, que una muerte más no quede impune. De la misma forma que lo viene haciendo la Correpi desde el año 1966... La Correpi viene presentando todos los años informes sobre casos de gatillo fácil, represión, muertos por violencia doméstica, todo tipo de acciones represivas donde está de por medio, obviamente, las instituciones. Fuerzas policiales. Las instituciones del Estado, la policía, o el ejército, o la gendarmería, quien sea que intervenga en cada lugar. No, porque ya no sabemos dónde le corresponde a cada lugar. Antes uno por ahí pensaba que la gendarmería estaba en las rutas. Ahora está por todos lados. Arriba del Sarmiento. Arriba del Sarmiento, por ejemplo, sí. Sí. Y la verdad que no está bueno viajar en tren y que haya dos tipos en cada estación con itacas, con armas, porque no está bueno que esas cosas pasen. Entonces, como les decía, el pasado viernes 20 de noviembre la Correpi presentó su informe anual, sí. Según este relevamiento estadístico, se registraron 2.826 casos de muertos por la acción estatal, lo que da un promedio de 20 personas muertas por el Estado por mes, según indica el documento. Los mismos datos presentados de otro modo permiten concluir que el Estado argentino asesina a alguien cada 28 horas. Esta es la otra inseguridad, ¿no? La inseguridad que tal vez no tiene olas, que tal vez no tiene tapas, seguramente en los medios, que tal vez no tiene horas y horas de debate con analistas y expertos, sí, que no tiene alarmas, ni seguros, ni propagandas de puertas con morochos tratando de derribarlas. Sí, pues mira, hace un rato estaba pensando, ¿no?, esta situación, ¿no?, para destacar. No hubo demasiado... Los medios no tomaron lo que fue el festival. Estaba pensando, yo estuve haciendo zapping el martes porque realmente tenía ganas de ir. Estuve muy cansado, no fui. Dije, bueno, algún medio lo va a tomar. No había mucha cobertura de parte de los medios sobre el tema. Y lo que sí vi fue que hasta el día de hoy están... hablando, ¿no?, de esto de las muertes de los policías, ¿sí? Sí. De lo que pasó al ataque al camión blindado. Digo, sobre eso, hace una semana que estamos escuchando ese tema. Sí, relacionando este informe de Correpi con el caso de Mariano Ferreira, podemos decir que hay 52 muertes en actos de protesta. De estas 2.826 muertes por los organismos del Estado, hay 52 que fueron en movilizaciones o en actos, ¿sí? Entre ellos, obviamente, está Mariano Ferreira. Esto pone en evidencia, obviamente, cuál es un poco la función del Estado en este tipo de casos, ¿no? Más que reprimir esa movilización, también es una especie de represión de tipo preventiva. Vamos a escuchar ahora un audio de María del Carmen Merdú, que es la abogada referente de Correpi, donde si bien estos son números fríos, tal vez o no tanto, pero la estadística por lo general uno dice, bueno, sí, un muerto cada 28 horas por el Estado argentino, y realmente si uno se pone a pensar que una persona pierde la vida a manos del Estado, de un gobierno que dice defender los derechos humanos y que hace de eso una bandera, es escalofriante. Uh-huh. Sí, porque hay mucha gente que compra esto del gobierno de los derechos humanos, Que se la cree, ¿no? Seguro. Vamos a escuchar entonces a María del Carmen Merdú, que estuvo el viernes pasado en la presentación del informe de la Correpi. Hace 15 años que venimos a esta plaza todos los fines de año para contar lo que nos pasó durante esos 12 meses. Para contarles como les hemos contado hoy, por ejemplo, que durante este año son casi 250 los pibes que nos han matado con el gatillo fácil o con la tortura. O que nos fusilaron 4 compañeros en movilizaciones populares en el curso de 2010. Venimos para contarles que cada vez tenemos más policía y más gendarmería patrullando nuestras calles y nuestros barrios, que cada vez se recortan más nuestras libertades, cada vez se implementan más y más leyes represivas para garantizar la explotación. Venimos cada año a esta plaza a contar esto, a ponerlo visible, a contarles lo que oculta cada uno de esos titulares de los diarios, que nos habla del joven delincuente de frondoso prontuario, abatido por las fuerzas del orden, o que nos dice como cuando fusilaron hace menos de un mes a Mariano Ferreira, interna gremial. Lo que venimos a decir en esta plaza, todos juntos, los militantes antirrepresivos organizados en Correpi, su enorme mayoría, como lo están viendo en este escenario, familiares de pibes fusilados, torturados, desaparecidos por la policía o por otras fuerzas de seguridad. Es que no importa quién gobierne, nos van a seguir reprimiendo mientras vivamos en una sociedad dividida en clase. Y venimos no a pedirle al gobierno que se ponga a la cabeza de ningún esclarecimiento, ni que se haga cargo de nada, sino a decirle que además del que aprieta el gatillo, nosotros sabemos perfectamente bien quién pone el arma en la mano y quién además legitima después al que disparó. Y por eso hoy también estamos no solamente acá por los muertos del gatillo fácil y la tortura, por esa represión del control social que trata de evitar que haya militancia, sino también por los fusilados por militar. Pero sabemos que por cada pibe que nos fusilan en el barrio, están evitando que haya 1000 militantes, porque así es como nos meten miedo, para que no nos organicemos. Bueno, escuchamos la palabra de María del Carmen Verdú, una abogada principal, digamos, la referente principal de la Correpi. El pasado viernes, ¿sí?, en la presentación del informe 2010. Estaba bueno un poco lo que decía, ¿no? Esta forma, tal vez, de dar vuelta un poco a la cuestión. Sí, mataron a uno, pero por ese muerto, por todo ese temor que ese muerto genera, ¿cuánta gente se queda en su casa? Con miedo, ¿no? Termina creyéndose el discurso de los grandes medios de comunicación, de no salgas a la calle porque es peligroso. Y así los poderosos siguen imponiendo sus condiciones, sus reglas del juego, sus contratos basura, sus empresas tercerizadas, sus multimedios y tantas otras cosas. Y además no perder de vista algo que también decía, que a pesar de que está la persona que dispara el gatillo, hay que ver quién le pone las manos a esa arma, ¿no? Sí. Y ahí es donde cae el Estado. ¿Y quién avala después todo ese accionar? ¿No? Sí, pasa que quitan a las personas más cercanas ahí a esa persona, como ha pasado en... A ver, pasa algo, por poner un ejemplo, una comisaría de... Mariano, o sea, Costa. La segunda, pongamos, de Moreno, por decir algo, ¿no? Un caso de gatillo fácil. Agarran al policía que... fue el que disparó y seguramente lo separan de la fuerza. A los 4 o 5 compañeros que lo trataron de encubrirlo, los mandan a, no sé, Luján, a trabajar. No es que los sacan de la fuerza, no, siguen trabajando. Y así están todas las comisarías con gente dando vueltas todo el tiempo, que es la misma gente que trabaja de esta forma, lamentablemente. Seguro. Sí, lo bueno es que hay gente que está luchando por esto, por salir a la calle, por pedir justicia, por decir no a la baja imputabilidad con los jóvenes, por no criminalizar a los jóvenes, por no criminalizar a la protesta, como se ha hecho el fin de semana pasado en el barrio de Lomas, donde se han juntado distintas organizaciones de los barrios a pelear justamente por estas cosas, por esto mismo que se ha realizado el martes en la Plaza de Mayo con Mariano Ferreira, por lo que sea, los festivales que se han hecho por Luciano Arruga, y por las distintas movilizaciones que se han hecho por estas personas, ¿sí? Por todas estas personas que luchan, ¿no?, día a día por tener un trabajo digno, una educación digna, una vida digna. Sí, no está el número exacto, es bastante largo el informe como para buscarlo ahora, pero la mayoría de los casos de gatillo de fácil obviamente son contra jóvenes, sí, y desde ya contra jóvenes de barrios marginales y de bajos recursos. Así es. Vamos ahora un poquito de música, música local. Doctor Croto, cantemos La Libertad, porque ante tanta represión necesitamos libertad. Escuchá el texto que mandaron. Escuchá lo que escribí. Escuchá el cuento que encontré. Escuchá. En Aguas Fuertes. Escuchá. Para los pequeños, medianos y grandes creadores de la literatura, el pensamiento y demás habitantes que pululan por la cultura local, nacional y universal. Esta manía de saberme ángel, sin edad, sin muerte en que vivirme, sin piedad por mi nombre, ni por mis huesos que lloran vagando.

understand the urgency of life, but I love you more than life. I love you more than life. I love you more than life. I love you more than life. Hace un rato llamaron al 4666559. Llamó Sebastián para pedir un llamado, hacer un llamado a la solidaridad. ¿Solidaridad? Sí, quería saber algo de agenda. ¿Ah, dijimos, ¿sí? Bueno, busquemos la agenda ahí, abrí la agenda, Vani. A ver. Y fíjate qué hay. Acá tenemos algo. Mañana sábado a las 9 de la noche, fiesta varieté, bandas en vivo. La entrada solamente 10 pesos. Y tu entrada va a ayudar a que cada uno de los artistas puedan colaborar por su espectáculo. Tres bandas cobrar. En vivo. Cobrar. Cobrar por el espectáculo. Es lo mismo, que vos colabores por tu espectáculo, que cobres sí. Por tu espectáculo, es lo mismo. ¿Quién va a tocar? Va a tocar Hipopótamo Culturama, agrupación Payaso Ortopedia. Ajá. Esto es en Espora, 8952, entre Mansilla y Thompson, Podestá. Ah, no, hasta allá hay que irse. Bueno, y mañana va a estar tocando Burlones, dice que es el último show del año. Va a arrancar a partir de las 10:30 de la noche. Esto es en Cita Pub, ¿sí? General Rodríguez. La dirección es Pedro Huelans 555, así que aquellos que quieran acercarse a ver a Burlones lo hacen en Citapap, ahí en General Rodríguez, muy cerquita de la estación, pueden hacerlo, 22:30. Muchas despedidas de año ya, eso que estamos a fines de noviembre. Yo en diciembre despediría el año, ahora no. Y bueno, pero vos despedís el año en diciembre, pero hay gente, o sea, no, los artistas lo pueden despedir desde ya, sí, es difícil conseguir un lugar para tocar, ¿no? Claro, ese es el tema. Mañana también a las 9 de la noche, la Contracara Murga en el Tranfo, buffet rico y baratito, entrada libre, salida a la gorra, como siempre, el Transformador Caseros 200, esto es en Aedo. Si tienes una banda, un grupo de teatro, una murga o cualquier tipo de espectáculo que estés realizando, podés llamarnos acá a la radio F Moreno, Radio Comunitaria 90.1. Lo podés hacer al 4666559 y pasarnos tu fecha o lo que estés haciendo, cualquier tipo de actividad para sumarla a la agenda, no solo de este programa de Aguas Fuertes, sino de varios programas que hacen un poco de agenda. Y si no, lo puedes hacer al 1561540359, es la otra vía de comunicación, mensaje de texto. Y si no, nos podés buscar en Agua, en Facebook a nosotros como Agua Fuerte. Si no, los chicos de Estado de Coma también tienen su Facebook, creo que Latinoamericano tiene Facebook y sí, tiene Facebook. Twitter. Lo pueden hacer, y si no, buscan www.fmoreno.com.ar y llegan a la página de inicio, donde entran al blog, y ahí también pueden dejar todos sus comentarios, las fechas y demás. ¿Querés comentar alguna fechita más ahí que te parezca interesante? Mañana va a estar cargadísimo, no sé cómo va a ser la gente. Mañana a las 10:30 de la noche, Roca Fuerte va a estar tocando en lo de Nelson, que es al Corta, al 2836, en Moreno, acá, frente a las vías. Bien. No conocía este lugar, lo de Nelson. No, sabes que a mí llamó mucho la atención también. Está bien. Vamos a pasar una fichita más antes de ir a la tanda. Mañana también en Morena Bar, a partir de las 20 horas, va a estar tocando De Sandro, Afasia, Impuntuales. Y The Strummers. Ahí está. Bárbaro lo de Impuntuales, me encantó el nombre de la banda. Además, fíjate que los pusieron últimos. Sí, sí. Morena Bar queda en Alcorta 395, esquina Buchar. Me trae un poquito. Morena Norte, ahí una cuadra de la calecita, del paso a nivel de,

y hoy queríamos volver a hablar con él porque, bueno, queda poquitos días para que se cumpla un aniversario de la muerte de su hijo y queríamos saber cómo estaba la causa. Rubén, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, y acá andamos, en plena lucha, mirá. El tema de la causa, como denuncié en un principio, ¿no? El encubrimiento de la justicia, del poder político a la vez también. Me cambiaron 4 fiscales lo que va en un año. De la parte de ellos todavía no llamaron a declarar a nadie cuando tenemos identificados los policías que lo cargaron el patrullero desmayado, cuando lo llevan de ahí. Le dejé todo servido. Me llevó 3 semanas a investigar el asesinato a mi hijo. Uh-huh. Fines de febrero llevamos a declarar a los testigos, así que imagínate, mirá la fecha que estamos y... verdad que, viste, es terrible la situación que nos toca vivir a todos, ¿no? ¿Qué fue lo que pudieron averiguar ustedes, Rubén, a través de su investigación? Todo, mirá, en 3 semanas me llevó a armar el rompecabezas. ¿Qué es eso? Es el tema de dónde estaba mi hijo, por qué apareció allá, hacerle el rastreo del teléfono, pedir la bajada satelital del teléfono, pedí a los patrulleros que había, los policías, la ubicación de cada uno, y después los testigos. Uh-huh. Mire, testigos, me llamaban continuamente, como hubo 2 represión, no coincidía hasta que llegué con los testigos que me dieron dónde fue reprimido él y dónde fue encontrado, ¿no? Que encima le piden auxilio a un policía, el policía llama por radio y lo cargan desmayado en el patrullero. Y después él aparece a 200 metros del lugar donde lo levantan, así que imagínate, claro, qué pasó después. Claro. Y Rubén, en esto que usted decía de las trabas que estaban poniendo para que se llegue a esclarecer este hecho, ¿por dónde cree que viene la mano? Y esto, mirá, yo, ¿sabés lo triste de todo? Que he ido con la autoridad máxima donde te tienen que dar una respuesta y te encontrás con el vacío, el encubrimiento. Vos, para que te das una idea, acá el jefe de gabinete Aníbal Fernández en un principio me garantizó asuntos internos, que era lo mejor que teníamos. Cuando fuimos a ver el hecho al lugar donde mi hijo apareció, lo descubrimos asuntos internos que salen a esconder evidencia. Se encuentra una insignia a la federal. ¿Sabés qué vimos cuando lo guardaron en el bolsillo? Una cosa, pero más estúpido imposible. Le mandás a robar a estos tipos y te tocan timbre, ¿viste? Una cosa así. Y bueno, lo llamé en 3 oportunidades para denunciarlo y a ver de qué forma podíamos... eso no es nada, pido hablar con los jefes de asuntos internos. Voy, le explico la situación, le digo que estas cosas no se podían cubrir, se podían cubrir un robo, un secuestro, como están mal acostumbrados ellos a hacer, pero el asesinato de mi hijo no. Entonces cuando pido la frecuencia de radio, los patrulleros, los policías que están... Y cuando me mandan los informes ellos, me dicen que actuaron 7 patrulleros de la 44 nada más. Cuando investigando yo la 44 tenía 5 patrulleros. Y en un operativo de esa magnitud vienen patrulleros de todas las comisarías de alrededor para en apoyo en eso. Sí. No hay nada, después la frecuencia de radio, de 4 me mandan una sola. Esa frecuencia aparece un móvil de la 42 llevando un chico desmayado. ¿Entendés? Sí. Fíjate el encubrimiento. Cuando pido hablar con el jefe de gabinete, no hubo caso. Lo llamé entre oportunidades, después lo llamé a la secretaria, nada. Lo denuncié por los medios, nada. El martes pasado lo llamo, voy a un programa, palabra más, palabra menos, y lo denuncio al gobierno y a Aníbal Fernández. Me llamó enloquecido el miércoles, que quería una reunión urgente conmigo y con mi abogado, y bueno, fuimos el viernes, ¿para qué? Para nada. Para decirme que no puede hacer nada con la policía, que no puede hacer nada con asuntos internos, y decirme a mí de que con la justicia tampoco, porque yo le pido, si me querés ayudar, decile al fiscal, al procurador general, Esteban Rigui, que no me cambie más los fiscales. Y me dice, no, mira, yo te voy a explicar, me dice. En nuestro país es el único país que la justicia es independiente. Lo investigué a este señor Rigui. Este señor Rigui viene del año 73, fue ministro del Interior en el gobierno de Cámpora. Estuvo sospechado en la emboscada de Seiza cuando masacraron montones de gente cuando bajó Perón. Fue abogado personal de Néstor Kirchner allá en Santa Cruz. Cuando asumió como presidente lo trajo como procurador general. Tiene un estudio de abogado que quedó a cargo el hijo, la ex mujer y 2 socios que representan a todos los kirchneristas que están procesados. Imagínate dónde estamos parados. Le explico por la duda, si no sabía, me ignoraba el tipo. Hablaba directamente con mi abogado, que se encerraba, que lo que necesitábamos para la causa, él ahí sí podía ayudar. Irónico, cínico. Y sin ir más lejos, mirá, para que vos te das una idea de lo que vivimos, la película de Piñeiro, el caso de este muchacho que le armaba la causa, sí. Fernando Carrera, Piñeiro, que le amenazaron de muerte a la familia, tuvo que sacar a la familia al país, no hubo respuesta del gobierno. Uh-huh. Así que es terrible la situación, ¿viste? Pero bueno, hay que organizarse, salir a reclamar los derechos, ¿viste? Y depende de nosotros el país que queremos, ¿viste? Esto no es lo que queremos. Así que bueno, ahora lo que también de paso le quería invitar, el 10 de diciembre vamos a estar haciendo un congreso nosotros, un festival, por el aniversario del asesinato de mi hijo y por todos los chicos y toda la gente que no tiene derecho. ¿Dónde va a ser esto? Esto va a ser en la Plaza Congreso. Empieza a las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche. Va a haber murga, van a tocar algunos grupos y bueno, los familiares que van a estar contando sus casos, ¿no? Que son cientos de familiares, lamentablemente, y cada vez se suma más, ¿ví? Hablamos de vacío, ¿no? ¿Qué repercusión tiene hoy este hecho en los medios? ¿Qué lugar le da? ¿Se sienten acompañados por los medios o un poquito como dejado de lado? Y lamentablemente a veces también son parte, ¿viste? Ponele que estuvo siempre fue TN, Canal 13, ¿viste? Pero ¿qué pasa? Que siempre sale algo más, una cosa te va tapando la otra, y lamentablemente es así. Yo no me quedo, yo estoy en todas las marchas, voy donde hay reuniones, organizaciones, donde hay un hecho, trato de ir a ayudar a la familia también, a encaminarle en la situación que vivimos nosotros y que no le pase lo que nos está pasando en el tema judicial, ¿no? Ayudarlo en todo ese sentido. Yo no me quedo, y eso que me pegan de todos lados, ¿eh? Fines de mayo me dejaron sin trabajo, han pasado montones de cosas, ¿viste? Que lo único falta me caen a tiro a la casa, que estoy esperando en cualquier momento. Me mataron mi perra, yo tenía una Rottweiler hace 2 meses atrás, con 3 tiros le pegaron, imaginaste. Pero bueno, es la situación donde estamos viviendo, pero la gente no tiene que tener miedo, la gente se tiene que preparar, porque acá no nos cuida nadie, la inseguridad está en cada comisaría que se está comprobando, cada vez está surgiendo más la policía que tenemos. Rubén, disculpe, ¿la banda tuvo algún acercamiento hacia ustedes después de esto? Mirá, el que siempre estuvo y está siempre ese Fachi, el que toca la guitarra, el otro muchacho lamentablemente está pasando una situación difícil, está preso, está internado, ¿viste? Pero él fue una vez a verme cuando nosotros no estábamos, pero con el que siempre estoy, con Fachi. Ajá. Fachi, que es una excelente persona, ¿viste? Como persona, como todo, ¿no? Bien. Rubén, le agradecemos muchísimo y bueno, seguramente lo vamos a estar volviendo a hablar más cerca de la fecha del festival para que se conozca y pueda ir mucha gente para que realmente esto no vuelva a ocurrir. Listo. Y depende de todos nosotros y ustedes más que nada que ayudan a informar a la gente, ¿viste? En la situación que estamos, pero bueno, entre todos vamos a lograr el cambio, ¿viste? Porque queremos un país mejor. Queremos un país con derecho, un país que nuestros hijos puedan vivir tranquilos, que puedan salir, que la gente pueda estar tranquilo, ¿viste? Pero todo depende de nosotros, somos nosotros los que mandamos acá, ¿viste? Rubén, ¿podemos repetir igualmente la fecha del festival? Es el 10 de diciembre. Fíjate que va a haber, el año pasado no hubo en Plaza de Mayo, entonces yo lo pensaba hacer ahí, pero ahora el gobierno va a hacer un festival también en Plaza de Mayo, pues le va a hacer un homenaje acá al señor este que se murió, ¿no? Uno de los responsables políticos de tanto desastre en nuestro país. Así que nosotros lo vamos a hacer en la Plaza Congreso, la contracara de los familiares y la gente que no tenemos derecho, va a ser en Congreso. 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Muy bien, muchas gracias. No, gracias, Rubén, a ustedes. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Rubén Carballo. El padre de Rubén Carballo, justamente su hijo se llamaba de la misma forma, fue a ver a Viejas Locas y lo encontraron sin vida, con la entrada en el pantalón, con golpes, con signos de haber sufrido golpes en la cabeza, y estuvo luchando por su vida varios días hasta que finalmente falleció. tenía también marcas de pintura, esta que tiraban los carros hidrantes que andaban por ahí reprimiendo. Y bueno, todas estas cosas que nos contaba Rubén, la verdad que te dejan un poco así como... Sí, no solamente sufrir la muerte de su hijo, sino el calvario que durante un año esta persona está sufriendo, ¿no? Es como demasiado, y la valentía y la fuerza de voluntad que demuestra es admirable. Y este mensaje, bueno, de no tener miedo, que nos juntemos y que sigamos para adelante, es muy valioso, la verdad que es muy valioso. Vamos a la música. Tenemos ¿qué tenemos preparado para este momento? El conjunto Falopa viene. Ah, mira. Shin Yuta. Bueno, se llama el tema. Me gustó. Amarillo Sol 4, comando llama. Aparentemente tenemos un Saumerio en la esquina de las Flores con Garay. Afirmativo, seccional. Estoy acá en el barrio Indradé en este momento. Masculino Sagitario. Yo le confirmo horóscopo chino. ¿Podría confirmar el ascendente, por favor? Ascendente chino, insisto, ascendente chino. Confirma Cabra, ascendente mono. Seccional, ¿me escucha? Shinjuta patrulla la cuadra y a los delincuentes pretende atrapar. Shinjuta anda en patrullero sin caño de escape a energía solar. Shinjuta no tiene estampitas, no tiene a la virgen y a minas desnudas. Shinjuta lo tiene a Saibaba junto a la Dalai Lama y la imagen de Buda. Shinjuta tiene una picana solar, el recicla se lo toma en serio. Shinjuta en la taquería lo ve al comisario, le lleva saumerios. Shinjuta saluda a los ratis haciéndoles ¡om! Y nunca una venia. Shinjuta no escucha chayane, perales ni cumbia, a él le cabe venia. Shinjuta, su ruta, flor de loto, paz y persecuta. Shinjuta hipo mano dura, si estás en problemas te tira una soga. Shinjuta después que reprime la cala se esposa, se pone a hacer yoga. Shinjuta no tiene usarda de faina y moscato, él hace tai chi. Shinjuta no manguea pizza, él manguea tofu y arroz yamani. Shinjuta quiere un Tíbet libre y lucha por eso con mucho optimismo. Shinjuta curte Krishnamurti, Deepak Chopra, Ocho, revista uno mismo. Shinjuta es un rati tranquilo, pero algunas veces se le va la mano. Shinjuta es de gatillo fácil, en ese sentido no es vegetariano. Shinjuta, su ruta, flor de loto, paz y persecuta. Shinjuta, su ruta, flor de loto, flor de persecuta. Transitamos caminos, usamos barreras, saltamos el molinete, viajamos en el furgón, cruzamos barreras, viajamos en el furgón. Lo cotidiano tiene su espacio en Aguas Fuertes. Aguas Fuertes. Chicos, yo me estoy empezando a poner un poco incómoda. ¿Por qué? Porque los veo a todos así sin remera, como que yo soy, no sé. No, bueno, pero vos sin remera quedas bien también, no te preocupes. Sacate. Estamos los cuatro sin remera, no hay problema. No, hay mucha gente. Los chicos, bueno, ya están más fresquitos los de afuera. Pero como que estamos los cuatro acá, entre sin remera y yo ahí, no sé. No sé, me da un poquito de cosa. Pero bueno. Eso porque no fuiste al encuentro en Córdoba. ¿Qué encuentro? No estás, no estás sensibilizado. Ustedes, no, vos. Claro, ustedes habían en el encuentro, pero encuentro de varones era, ¿no? Mixto, no. Ah, ¿mixto fue? Sí, sí. Ah, yo tenía entendido que era varones. ¿Y cómo estuvo? ¿Ya hablaron de esto? Pues yo no vine al programa. Sí, sí, hablamos. Bien. Lo hubieras escuchado al menos. No, discúlpame, no pude, no estaba no, no viniste, en casa. No, no viniste, no escuchaste nada. Estuve durmiendo en Retiro dos noches. ¿A dónde sacaste el pasaje? En la estación del tren. No, ¿para dónde? Ah, para Tucumán. Caliente. Así que me voy a Tucumán. Bueno, volviendo a lo que nos compete. Ajá. Ya empiezan. ¿Qué tenemos, Marian? ¿Algo que estuvimos preparando? Tenemos radioteatro. En este bloque de radioteatro que hacemos cada tanto. Prácticamente estaba sacando la cuenta, venimos haciendo uno por mes. ¿Sí? Sí, a principio de año veníamos más seguido. Pensé que veníamos más flojos. Pero a fin de año siempre se empiezan a complicar las cosas. A mediados, en realidad. A fin de año como que queremos terminar mejor. Y tenemos estrenos. Ajá. Así que para hoy tenemos un estreno. Lástima que se fue. Facu dijo que tenía mucho hambre, pero bueno, lo habíamos invitado a nuestro compañero Facundo Amestoy. Él está haciendo de personaje principal y protagonista de este radioteatro. Pero bueno, se fue, así que suponemos que lo estará escuchando en la casa. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué? Dedicado a Facu este radioteatro, ¿no? Y podemos adelantar que para el próximo vamos a invitar más. Más compañeros. Más artistas. Actores invitados de la radio, sobre todo. Sí, que también estuvo participando nuestro compañero latinoamericano. Ajá. Leonardo Smerling. Esa es verdad. Que brilló. El perro. Dicen. El perro, el que perro. Entró, que estuvo acá adentro. El ¿quién perro más? Invasor. Bueno, ¿hubo algún otro invitado? No, estuvo nuestro productor, Cristian Vecchio. Ajá. Vanina, Víctor. Acá yo. Hola. Hola, hola, hola. Y ahí estamos con el radioteatro a punto de estrenar. Sí, por ahí alguien se engancha por primera vez con esta historia del radioteatro. Y la idea es agarrar una canción. No siempre es una canción conocida. Porque, no sé por qué. Porque sale así. Porque hay que ver las canciones que están buenas, que tienen una historia. Bueno, nosotros la flasheamos un poco, la inventamos, le ponemos personajes, voces. Y salen radioteatros a partir de las canciones. Y bueno. Y a veces de cuentos también. A veces de cuentos también, sí. Ha habido sí. De cuentos. Muy pocas veces, pero ha salido. El próximo viene de cuento. ¿El próximo viene de cuento? Sí. Apa. Bueno. Ahí bueno, estamos. ¿Canción de Navidad de Charles Dickens? ¿Ese cuento? No. Bueno, ¿por qué no vamos a escuchar radio teatro mejor? Y dale. Buena gente, ¿todo bien? Soy Mauro y soy empresario. Trabajo en la empresa de mi viejo, cuidando el negocio familiar. Podría decir que tengo una vida excelente, aunque no siempre fue así, tan cool, tan carismático. Y rasguña la piedra, y rasguña la piedra. ¡Ey, loco! ¿No tenés un sol para la birra? ¿Qué? Un peso, amigo, para tomar algo, copate. No, chicos, disculpen, salí sin la billetera. Este nos está descansando. Anda, careta. Vagos, si quieren plata, vayan a trabajar. Dejalo, dejalo, es un oficinista aburrido. Sí, loco, no entiendo cómo la gente se olvida de lo artesanal. Sí, aunque no lo crean, este empresario exitoso que hoy ven, algún día fue ese muchachito irresponsable que tocaba la guitarra en la calle. Por suerte, mi viejo me dio una mano bárbara para vivir cómodamente, como la gente. Hola vieja, ¿qué hay de morfar? Decime que hiciste unas milangas que tengo una lija terrible. Hola Maurito, ¿cómo te fue hoy? Bien, Después del ensayo nos fuimos a tocar ahí en la calle con Sergio. Y... ¿Hasta cuándo vas a seguir perdiendo el tiempo con esa guitarrita? Ya estás grande, Mauro. Pará, Adolfo. Ya hablamos. Mauro tiene talento para la música. Hay que darle tiempo. Gracias, vieja. Vos sí que me entendés, ¿eh? ¿No te das cuenta que si lo apañás es peor si este chico no cambia más? No trabaja, no estudia, no hace nada. Sí, ¿qué hace? ¿O no, nene? Contale, contale a tu papá que ya tenés 4 temas grabados. En realidad tenemos la letra y medio la melodía de un tema, pero no cierra por ningún lado. ¿Ves lo que te digo? Pero si me pediste plata para la sala de ensayo. Sí, pero... Esto se acabó, así no va más. Mañana mismo empezás a trabajar en la empresa. Te espero a las 8, afeitado y con el pelo cortado. Carajo, mierda. Adolfo, no seas insensible. ¿No ves que Maurito así no va a poder salir más adelante con la música? No, ma, déjalo. Tiene razón. Tengo que hacer algo de mi vida. Nunca me voy a olvidar de mi primer día en la empresa. Llegué mal vestido, con una remera, los zapatos gastados. Parecía un linchera. Por suerte, mi viejo me llevó de shopping. Hasta ese día nunca me había probado un traje. Parecía ropa sin gracia. Con el tiempo descubrí que la imagen es fundamental para un hombre del mundo empresarial. Y no solo eso. Él me abrió las puertas a un mundo nuevo. Comidas exóticas en lugar de panchos, habanos en vez de cigarrillos, y por supuesto, el anís y el escocés en las rocas antes que el vino en cartón. Sin duda, mi vida cambió para mejor. Hola, ¿quién habla? Yo, boludo, Sergio. Sergio. Boludo, nos dejaste replantados. Te esperamos toda la semana para ensayar. Ah, vos. Te llamé toda la semana a tu casa, pero tu vieja me cortó el rostro re mal. Le tuve que insistir como una hora para que me diera tu nuevo número de celular. ¿Y? ¿Qué te pasa, loco? Los pibes te querían rajar porque no apareciste. Y yo te rebanqué, hermano. Mira, ahora no puedo hablar. Estoy en una reunión muy importante. Ándate a cagar, pelotudo. Uy, se pierde la señal. No te escucho, ¿eh? En la vida hay que seguir adelante sin mirar atrás. La verdad que hay cosas de mi pasado que prefiero olvidar. Ahora tengo una vida social plena. Salgo con los chicos de la oficina a tomar unos drinks, voy al gym, después a la cama solar. Y estoy saliendo con una secretaria, aunque no es nada serio. Mauri, amorcito, las chicas me invitaron a la Cream. Vos vas a ir, ¿no? Pensé que por ahí podíamos ir juntos si vos compras las entradas. ¿Dónde? A la Cream. No entiendo, discúlpame. Ay, Gordi, no me digas que nunca fuiste a la Creamfield. No, ¿qué es eso? Es la mejor fiesta del mundo. Tocan los mejores DJs. ¿No la conoces? ¿De qué planeta viniste? No, lo que pasa es que yo solo iba a recitales. Ay, Mauri, eso no es para gente como vos. Sí, ya sé. Es que yo antes era distinto. Tenía una banda, tocaba la guitarra. No te lo puedo creer. Vos, haciéndote el rockstar, no te da el perfil. Sí, claro. Es algo que quedó en el pasado igual. Claro que para mí el rock es algo que quedó en el pasado. Pero bueno, ahora estoy mejor. Además nunca hubiera alcanzado el éxito que tengo ahora si seguía con esas ideas. De mis compañeros de banda nunca supe nada. Detrás de la pared. Esa voz, la reconozco, es Sergio, míralo. Pobre pibe, sigue tocando en la calle. Y rasguña la piedra. Hola, Sergio. ¿Cómo estás? ¿Te acordás de mí? Flaco, me parece que te confundís, ¿eh? No, man, soy Mauro. ¿No te acordás? Tocamos juntos. Ah, Mauro. Estás cambiado, loco, ¿eh? No te reconocí. Sí, sí, ahora estoy mucho mejor. ¿Estás enfermo? ¿Tenés fiebre? No, ¿por qué? Porque estás naranja y todo hinchado. No, man, nada que ver, es el gym y la solar. Pero contame algo de tu vida, ¿vos cómo andás? Zafándola, loco, como siempre. Bueno, man, me encantó verte, de verdad. Pero tengo una reunión muy importante y estoy llegando tarde. Tomá, te dejo mi tarjeta, habla con mi secretaria y que te agende para ir a tomar unos drinks, ¿querés? Dale, boludo, como los viejos tiempos. Bueno, te dejo, me tengo que ir. Loco, ¿no tenés un sol para la birra? ¿Qué? Un peso para tomar algo, dale, copate. No, disculpá, che, salí sin la billetera.

¿Tiene visiones reveladoras? ¿Ve espíritus chocarreros? ¿Sus sueños lo perturban? No lo piense más. En Armería Donaldo tenemos la solución a su problema. Armería Donaldo. Para eliminar los fantasmas subversivos. Llegó el disco que estabas esperando. Canciones de mierda versionadas para el orto. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Una recopilación horrorosa para sacar a flote músicos olvidados. Corte de ruta y asamblea. Corte de ruta y asamblea. Una patada en tus oídos. Canciones de mierda versionadas para el orto. Ya está en todas las disquerías. Se me quema el pantalón. Todos se van a quemar. Incluye un DVD con el detrás de escena de la grabación del disco. Podrás ver las reuniones de los empresarios de las discográficas donde no se les ocurre ninguna idea más que ganar dinero. El pechito más suave. La colita más tierna. La falda más corta. Las mejores carnes las tiene Roberto. Carnicería Roberto. Ah, también tengo el mejor chorizo. Descuentos a jubilados. Estás escuchando Aguafuertes por FM Moreno 90.1, tu estación alternativa. Al fin, algo tan rico. Cambio. Que dale, dale, sí, buscá. Cambia, justo ahora cambia. El Moreno. Lunes, el feriado. Una pareja que le había hecho a él una multa Moreno. Cuando estaba acá en TV. La multa policía, de boleto, supuestamente. Encapuchado, no. Lo atribillaron. ¡Ay, el pelo! Qué placer. No sentía tanta frescura desde aquel raro viento de playa. Eso porque no sentiste el viento de la montaña. Simplemente. No, cambia, cambia, respeto, cambia. Homenaje, están homenajeando mi recuerdo y para, mi compromiso. Poneme de SSP. Mi compromiso nacional. No. ¿Qué pasó ahora? Muy bien. Voy a pegar con esta mano del rey. Con esta no mano. Te juro que si pudiera hacer un acto heroico y curarme en algún lugar sería. No, son unos canal 2. No, adelante de estos pelotudos, de Fantino. Super vea. Epa. Cosas que. Jamás creí que te podía hacer. Nunca, no, nunca, sinceramente. Me embolo acá. Así que, por eso lamento lo que me decís. No, si no estuvo bien hecho, digo, por ahí me faltó un poco más efecto de show, algo más arriesgado a mí como espectador para mirarlo. O sea, no tengo nada que criticar. No, algún compañero. Lo que hicieron fue, bueno, por ahí me faltó un poco más. ¿Algún compañero tuyo? Cambiá, por favor. No quiero saber nada. Registro no. Nacional de Antecedentes de Tránsito. Basta, basta, paga, paga, se... Mariana, dejate de joder. Pará, implica un simbolismo social similar al denotado por el uso de cuenta. Fíjate cómo está el partido. Perdió San Lorenzo, ¿eh? ¿San Lorenzo perdió? Sí, sí. Che, ¿cuánta publicidad que hay? ¿Se va Ramón? Sí, ¿no? Ahí, ahí. ¡Dale, pega. Dale uno! Con esa posición. Ah, esa ¡dale! Posición, le muerde la oreja, dale. Completamente... Sí. No, no, ah, voy a pagar. Pará. Que paz descanse. El muy independiente. Capa. ¿No sabe ni quién es? No. ¿En pantalla? Yo conozco no, al otro paga, que paga eso, Moreno. Jota, Jota. Una tema, ¿eh? Hombres de negro. Buenísimo. Ah, fue. ¿Matt? ¿Dónde estás? ¿Qué, Pat? En la manito de nene. Cortos. ¿Están los Simpsons? Sí, ya está, deja ahí, ¿eh? Deja. Bueno, ya está, chicos. Para. ¿Qué? Escucha. Pelos, estoy destruyendo todas las capitales. Toma esto, Salem, Oregón. Changos, es un juego educativo. Esto te enseñará a enseñarme. El secreto. Bueno, lo mejor. Es lo mejor. Apaga. Ya está, lo encontramos. Ya con esto. Hay que mirar los Simpsons todo el día. No, tampoco la pavada. Bueno, hasta la semana que viene. Vamos a hacer calor. Prende eso, por favor. ¿Quién apagó? Yo lo prendí. El aire acondicionado con ventilador. No, che, en serio, no hay nada para mirar la tele. Los Simpsons. No, ni siquiera, ya lo vi. Sí, ese capítulo. Varias veces. ¿Quién no lo vio? Pero yo no me canso igual, ¿eh? Yo cuando pongo los Simpsons en casa le digo a Neida, me agarra y me dice, yo ya hago los diálogos antes de que salga el diálogo. Entonces me dice, ¿cuántas veces lo viste? No, te juro que nunca lo vi. Sos un adicto a los Simpsons. Sí. No, nunca lo suficiente. No, por supuesto. Che, pero más allá de los Simpsons, ¿hay algo para ver en la tele? Y depende de lo que quieras ver, lo que busques, Mariel. Yo no... A ver, ¿ven algún programa ustedes? No tengo televisor. Bien. Claro. Buena respuesta. ¿Hay algún programa que siempre vean en el mismo horario, el mismo día? Los Simpsons. Sí. Te juro que es lo que... Porque los sábados estoy en casa, entonces miro Los Simpsons. Después... Yo igual lo veo todos los días. Yo lo que más vi en televisión este año fue el 1-0 de River a Boca. ¿Ustedes ven algún programa allá afuera? ¿No? ¿Ninguno? ¿Que nadie mira tele ahora? ¿Cuál? ¿Los Simpsons? Uno de los nerds, no sé qué. Ah, una serie que se llama... The Big Bang Theory. The Big Bang Theory. En un canal de series, ¿no? La chingada de machista igual, yo no quiero decir nada. Sí, así, como esas series norteamericanas, ¿no? Sí. Comedias, para reírse un poco y pensar poco. Descerebradas. Está haciendo el gesto, Cristian. Yo lo que estoy viendo es el canal del... El canal del Estado, pero del cable. Encuentro. Ese está bueno, sí. Ese está bastante interesante. Hay un programa que está muy bueno que hace Alomir con músicos. No, el otro día vi... Las Pelotas estuvo el otro día, yo lo vi. Estuvo, ¿no? Las Pelotas, sí. Estuvo Divididos, estuvo Rubén Rada. Hoy lo vi a Moyo. Estuvo en el salón enfrente. El informativo de Telesur. Pero, ¿en qué cable lo ves? ¿En el que tenemos acá? ¿Sí? Ah, sí, sí, está por el 70 y pico. En la red de tele, para no ser chivo. Sí, está entre un canal alemán y uno japonés. Qué viste, bueno. Nunca llegás ahí. Por eso lo pusieron ahí. Claro, yo no sé para qué hay tantos canales. Todos pasan lo mismo. Las películas, ponele, si vos querés ver cine en el cable, las películas son siempre las mismas. Sí. ¿O no? Sí, por ejemplo, están pasando ahora, que la dieron todo el mes, una de Adam Sandler. Adam Sandler. Adam Quesito Sandler. Sí, yo qué sé. Bueno, eso. ¿Qué hace de bombero? Loco. ¿Qué hace, hace de homosexual? Sí. Se hacen pasar, en realidad, por homosexual. Esa la pasaron hace un mes, que la vienen pasando día por medio. Sí, me enteraba de algo la otra vez, cuando se hablaba bastante del tema de la ley de medios. Los canales de cable de películas, sobre todo, y los de series y programación también hacen lo mismo. Producen 8 horas para un día y las repiten 3 veces. Ahí está. Opa, llegando mensaje. Ahí está, ahí tenés los canales de cable. Producen 8 horas y las repiten 3 veces. Bueno, sí, eso, ¿sí? Pasa, vos ponés una 8 por 3. Mañana, claro, mañana, tarde y noche. ¿Sí? ¿Sí? La misma programación. Sí. Los canales, no sé, como Utilísima, por ahí hacen lo mismo. O sea, la misma programación 3 veces al día. Ah, lo sí. Que hace Tinelli, pero con otros canales. Sí, pero no lo hace 8 horas, son 2 horas nomás, boludo. Y después ¿Pero por qué la repetís? Se repite 24. Resto de... Se repite 24. Dos por. Acá llega un mensaje, no firma, pero es muy fuerte lo que dice. Epa. ¿Lo tengo que leer? Délo. Está tocando El Otro Yo en homenaje al expresidente. ¿En serio? ¿Y es donde pasamos? ¿Dónde estaba Fanego? Ahí. Sí. Me imagino que es al expresidente muerto, ¿no? El homenaje. Hay muchos, pero no sabemos. No, no. ¿Alfonsín? Al que se murió hace poco. ¿Menem? No, a Néstor. No, bueno, No murió todavía. ¿Cómo? ¿Murió? Sí, Néstor. ¿Néstor vive? Carteles, claro, no. Vi carteles que decía Néstor, sí. Vive, de verdad. Yo el otro día vi un periódico quincenal que decía Néstor 2011, más testimonial que nunca. No, esa es la Barcelona. No le crees nada a lo que dice. Pero, perdón. ¿No es mensual la Barcelona? No, quincenal. Che, pero volviendo al tema de la tele, esto de 8x3 es así. Si sí, quieren, sí, les invito a mirar la revista del cable y fijarse. Y al mismo tiempo, hay obviamente los canales son todos, sobre todo los de películas pasa que son del mismo grupo empresarial. Y un canal compra los derechos de una película por 6 meses. Entonces, primero la pasa en un canal. al mes siguiente la pasan el otro, al mes siguiente la pasan el otro. Entonces vos te comes un bodrio, 6 meses, en todos los canales de cable. ¿Y con la nueva ley de la democracia de medios esto cambia? Esto debería cambiar. Debería cambiar. Debería cambiar. Y bueno, esperemos que cambie, chicos. Porque yo me aburrí yo. Por eso no miro tele. Sí, no, por eso ahora apagamos. Vamos a ver si está el otro yo. Dale, poné. ¿Está el otro yo o no está el otro yo? A ver. A ver, busca. Ahí, espera. Prende busca. Primero, si no vas a voy a aprender. Fíjate lo que hay. Ahí. En la calle pasan cosas. En la calle pasan cosas. Pasan cosas, pasan cosas, pasan cosas, pasan cosas, pasan cosas, pasan cosas. Los vecinos se organizan. Hay un festival solidario. Los chicos juegan a la pelota. Agua fuerte, agua fuerte. Porque en la calle nos encontramos, nos encontramos, nos encontramos, nos encontramos, nos encontramos, nos para vivienda sin llegar a su concreción y en 1900 cambió el banco. Dale, buscá ese que ¿cómo se llama eso? Uruguay, deja ahí. Que ya era mi sobrino nieto. Imágenes de esta segunda parte de Cars. ¿Sobrino nieto? ¿La segunda parte? Ay, Estejo. ¿Está viva Esther Goris? Esther vive. Sí, después de estar con Rodríguez Sá, ¿no? Bueno, voy a apagar, che. De nuevo. Ahora, fíjate si hay algo más interesante. Ah, listo, no hay nada. ¿Qué están comiendo? ¿Asado? Te dije, te fíjese. Ahí está el homenaje. Ah, no, está vivo. Pero no está tocando el otro show entonces. Bueno, voy a apagar, ¿eh? Sí, por favor. Sí, bueno, tenemos que ir, Marian, ya, ¿eh? Moreno. Me da más calor todo esto. Ahí está. Nuestro canal amigo Moreno, ¿por qué me lo pusiste? A ver si. No, no llegué hasta no ahí. Llegamos. Mirá la hora que es, Víctor. Mirá ahí la computadora, por favor. 23:59:07. 08, 09, 010. Ah, no, entonces nada, ni. No hace falta que contemos todos los segundos. Se nos va a ir el programa, ¿sí? Se nos va. Se nos va con la presión, chicos, porque la verdad que el calor que hace acá adentro es impresionante. Así que yo diría. Yo me voy, ¿eh? Entonces ustedes. ¿Para dónde? Y no, yo me tengo que ir. Le estaba comentando justamente a Darío que me acaba de decir que hay fiesta en su casa mañana. De disfraces. Tarde, yo ya no puedo. ¿Te la perderás? ¿Vos sabés que? No, no sé, es así. Yo me estoy preparando mucho para tu fiesta de disfraces. Pero pásenla linda. A ver, ¿ya sabes que te vas a disfrazar vos? Dale, decilo. ¿Se puede decir? No, no, es una sorpresa. Sorpresa. ¿Víctor? De Ankh. ¿De qué? No sabes nada de la vida. No. Yo sé que se disfraza Víctor. El último guerrero del aire. ¿Ustedes van a ir? ¿De qué se van a disfrazar? No saben. De Adán, dice afuera. Sí. De Adán y Eva. De Pinky Cerebro. El problema es que hace mucho calor para disfrazarse. Adán va perfecto. Va como sí. Pero va a estar todo igual. ¿Eh? En bola. De romano. Hombre primitivo. Sí. Del eslabón. Hay que ponerse peluca. ¿No? De guardavidas. Sí, Yori flotador. De playa desnudista. Un flota. Bob Esponja. ¿Cómo es Bob Esponja? Esponja. Bueno, esto es radio. El humor Bani, de Marina no es televisión. Que se esponja, achina los entre ojos. Paréntesis, se achina los poso ojos. Poso mis dedos sobre el costado de mis ojos y los tiro hacia afuera. Hasta la semana que viene. Nos está afuera. Porque sí, no. Vámonos, chicos. Es el calor, les juro que es el calor. En la operación y puesta en el aire de Martín López, como siempre, ahí con sus dedos mágicos. En la producción Martín. Y coordinación de aire, Cristian Becchio. Acá en el estudio, Mariano Zurita. Víctor Castro. Vanina Vargas. Y Darío Atardo. Mandamos saludos, como siempre, a Facundo, que anda por ahí comiendo. Tengo un saludito especial, ya que pasaron de las 12. Un saludo para Laura Bieli, que hoy cumpleaños. Feliz cumpleaños, Laurita. No nos está escuchando por internet, pero se lo mandamos sí, igual. No hay internet. ¿A dónde no hay internet? ¿Tenemos internet ahora? ¿Estamos conectados? No, no estamos transmitiendo por internet. No, bueno, por eso. Bueno. Así no.